Robert Graves, Los mitos griegos. Introducción. Aparte de todo el corpus de la historia sagrada, los emisarios medievales de la Iglesia Católica llevaron a Gran Bretaña un sistema universitario continental basado en los clásicos griegos y latinos. Se consideraba que las leyendas autóctonas, como la del rey Arturo, Guy de Warwick, Robin Hood, la bruja azul de Leicester y el rey Lear, eran apropiadas para el vulgo, pero ya en los comienzos de la dinastía Tudor, el clero y las clases cultas aludían con mucha más frecuencia a los mitos que aparecen en las obras de Ovidio y Virgilio y a los resúmenes de la guerra de Troya que se manejaban en las escuelas de enseñanza primaria o elemental. Aunque la literatura inglesa de los siglos XVI al XIX no puede, por tanto, conocerse correctamente sino a la luz de la mitología griega, los autores clásicos han perdido tanto terreno en escuelas y universidades que ya nadie espera que una persona culta sepa, por ejemplo, quiénes fueron Deucalión, Pélope, Dédalo, Enone, Laoconte o Antígona. El conocimiento actual de estos mitos se deriva en su mayor parte de versiones de cuentos de hadas, como los héroes de Kingsley y los Tanglewood Tales de Wartburg. A primera vista parece que esto no importa mucho, porque en los dos últimos milenios ha estado de moda desprestigiar los mitos, tildándolos de historias ridículas y fantasiosas, un legado encantador de la infancia de la inteligencia griega que la Iglesia, lógicamente, desvaloriza para destacar así la superior importancia espiritual de la Biblia. No obstante, resulta difícil sobreestimar su valor en el estudio de la sociología, la religión y la historia primera de Europa. Quimérico es una forma adjetivada del sustantivo quimaera, que significa cabra. Hace 4.000 años, la quimera seguramente no resultaba más extraña que cualquier emblema religioso, heráldico o comercial de nuestros días. Era una bestia ceremonial que tenía, como recoge Homero, cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Se ha hallado una quimera grabada en las paredes de un templo hitita en Carquemis y, al igual que otras bestias similares, como la esfinge o el unicornio, originalmente debió ser un símbolo calendario. Cada componente representaba una estación del año sagrado de la reina del cielo, como también lo eran, según Diodoro Sículo, las tres cuerdas de su lira de concha de tortuga. Este antiguo tema del año de tres estaciones es tratado por Nielsen en su obra Primitive Time Reckoning, 1920. Sin embargo, solo una pequeña parte del enorme y desordenado cuerpo de la mitología griega, que contiene además importaciones de Creta, Egipto, Palestina, Frigia, Babilonia y algunos lugares más, se puede clasificar correctamente tomando la quimera como un mito auténtico. Por mito auténtico se puede definir la reducción a taquigrafía narrativa de una pantomima ritual representada en festivales públicos y recogida pictóricamente, en muchos casos, en las paredes de templos, vasijas, sellos, tazones, espejos, cofres, escudos, tapices, etc. La quimera y animales afines del calendario ocuparon seguramente un lugar destacado en estas representaciones dramáticas que, junto con sus registros orales e iconográficos, se convirtieron en la primera autoridad o carta fundacional de las instituciones religiosas de cada tribu, clan o ciudad. Sus temas eran arcaicos hechizos mágicos para fomentar la fertilidad o la estabilidad de un reinado sagrado, masculino o femenino, aunque según parece los reinados femeninos precedieron a los masculinos en toda la región donde se hablaba el griego. Así como las modificaciones a los mismos en función de las circunstancias. El ensayo de Luciano sobre la danza enumera una cantidad increíble de pantomimas rituales que aún se seguían representando en el siglo II de nuestra era. Y la descripción de Pausianas de las pinturas del templo de Delfos y las tallas del cofre de Cipselo sugieren que hasta ese mismo periodo habían sobrevivido muchísimos registros mitológicos diversos de los que hoy en día no queda ni rastro. El verdadero mito debe diferenciarse de 1. La alegoría filosófica, como la cosmogonía de Hesíodo. 2. La explicación etiológica de mitos que ya han dejado de ser comprensibles, como el uncimiento que hace Admeto de un león y un jabalí a su carro. 3. La sátira o parodia, como el relato de Sileno sobre la Atlántida. 4. La fábula sentimental, como la historia de Narciso y Eco. 5. La historia adornada, como la aventura de Arión con el delfín. 6. El romance juglaresco, como la historia de Céfalo y Procris. 7. La propaganda política, como la federalización del Ática por parte de Teseo. 8. La leyenda moral, como la historia del collar de Ifiles. 9. La anécdota humorística, como la farsa de Heracles o un faleipán en el dormitorio. 10. El melodrama teatral, como la historia de Téstor y sus hijas. 11. La saga heroica, como lo es el tema principal de la Ilíada. 12. La ficción realista, como la visita de Odiseo a los feacios. Un extracto.